Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos acompañan. Muchísimas gracias por preferirnos. Le damos la bienvenida a una emisión más de Cultura al Día. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden a Luis Arroyo, les narra Kenny Castillo, y de inmediato pasamos a hacer un repaso por las informaciones más destacadas. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Según lo establecido en el artículo 237, el jefe de Estado presentará este miércoles el mensaje anual a la Nación. Gobierno llama a empresarios y empresarias a establecer alianzas para impulsar capacidad productiva del país. Para conmemorar lucha de mártires de la patria, PSUV convoca marcha de los invictos para este 23 de enero. Cultura. Parque Francisco de Miranda celebrará sus 54 años con programación especial. Arrancan encuentros literarios en el bar librería El Techo de la Ballena. Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos recibe propuesta de talleres de creación literaria. Película venezolana Da Una, lo que lleva el río, tendrá su estreno mundial en Berlín. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Lizeth Torres, presidenta de la Casa del Artista. Cultura al Día. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional convoca sesión especial para este miércoles 20 de enero de 2015 a partir de las 5 de la tarde. Durante la actividad se presentará el mensaje anual por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente del Parlamento Legislativo, Diosdado Cabello, convocó a sesión a fin de que el jefe de Estado cumpla con el mandato constitucional y dirija al país el mensaje anual. El artículo 140 de este reglamento indica que la Asamblea Nacional fijará el lugar, día y hora para recibir los informes o mensajes especiales de quienes ejerzan la representación de las diversas ramas del poder público nacional. Esas sesiones serán de carácter especial. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reiteró el llamado del Gobierno Nacional a inversionistas nacionales y extranjeros para establecer acuerdos e inversiones en conjunto y así profundizar el nuevo modelo económico productivo en el país, que tiene como meta el socialismo bolivariano, para satisfacer las necesidades del pueblo y generar excedentes para la exportación. Así lo informó este lunes durante el acto de inauguración del primer Seminario Internacional de Zonas Especiales y Desarrollo Estratégico, que se desarrollará hasta este martes 20 de enero en la sede de Petróleos de Venezuela, PDVSA, en Caracas, con la participación de 176 empresas nacionales e internacionales, entre las que figuran ZTE, LG, Samsung, Panasonic, Nestlé, Cherry y Haier. Por eso les extendemos cordialmente la invitación, el desafío en conjunto, empresas privadas nacionales, empresas privadas internacionales, empresas públicas también del mundo, estatales de otros países que quieren invertir aquí, empresas públicas venezolanas, empresas conjuntas, empresas mixtas que quieren potenciar siempre, bueno, considerando nuestros planes. Todo lo que nosotros hagamos será para la construcción del sistema socialista productivo que incorpora, y ojalá así lo entiendan con claridad, en el mundo y sobre todo el empresariado en Venezuela, a la empresa privada venezolana que quiere invertir, que quiera tomar riesgos, desarrollar de verdad, que quiera respetar no solo las instituciones sino al pueblo y a los trabajadores y las trabajadoras. El vicepresidente Arreaza recordó además que por medio de la ley habilitante se aprobó la ley de regionalización integral para el desarrollo socioproductivo de la patria, que permite regular la creación, funcionamiento y administración de las distintas unidades geográficas de planificación y desarrollo, entre las que figuran las zonas de desarrollo estratégico y las zonas económicas especiales. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, el coordinador de la Tolda Roja, Jorge Rodríguez, convocó al pueblo revolucionario a concentrarse este viernes 23 de enero para emprender una caminata que denominaron Marcha de los Invictos, en honor a hombres y mujeres caídos en la lucha izquierdista de los años 60. Allí le rendiremos homenaje a los caídos el 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 1989. Allí le rendiremos homenaje a Fabricio nuevamente, a Argimiro Gabaldón, a Alberto Lovera, a Belinda Álvarez, a Yulimar Reyes, a Jorge Rodríguez, a Sergio Rodríguez. Allí le rendiremos homenaje a las víctimas del golpe de Estado del 11 de abril del año 2002. Allí le rendiremos homenaje a las víctimas de la violencia de la pataleta homicida de Capriles Radonsky, a los muertos que por cálculo mandó a asesinar Leopoldo López y sus jefes en los eventos del 12 de febrero del año 2014 hasta agosto 2014. Y allí continuaremos levantando la sonrisa luminosa de Robert Serra, que está con nosotros y nos acompañará el próximo 23 de enero. Allí estará la firmeza, la sonrisa y la ternura de Eliezer Otaiza con nosotros en las escaleras del Calvario. Por eso invitamos a todo el pueblo de Caracas, a todo el pueblo de Venezuela, para que junto a nuestros invictos. El dirigente del PSUV aseguró que esta marcha tiene como propósito principal denunciar el modelo de la muerte que intenta instaurar en el país sectores de la oligarquía de la derecha. El pueblo comenzará a concentrarse en las inmediaciones de la Plaza Fabricio Ojeda a partir de Caño Amarillo, Puente de República y hasta las escaleras del Calvario, para posteriormente arribar a la Plaza Oleari. Cultura al día. A partir de este martes 20 y hasta el domingo 26 de enero, el pueblo venezolano celebrará los 54 años del Parque Recreacional Generalísimo Francisco de Miranda, también conocido como Parque del Este, de haber sido fundado y lugar donde se lleva a cabo actividades recreativas, deportivas, culturales, ecológicas y todas estas enmarcadas en su aniversario. El cronograma de actividad para la celebración aniversario comenzará este fin de semana. Las actividades comenzarán a partir de las 8 de la mañana en los patios ornamentales recientemente inaugurados. En la concha acústica del parque se realizará la feria cultural en la cual estarán participando PDVSA La Estancia, Librerías del Sur, el Frente Afrodescendiente de Miranda, el Centro Nacional del Disco, el Colectivo Guerrilla Hugo Chávez, Chocolateros de Miranda y Anzoátegui, y empresas de propiedad social ofreciendo libros, artesanías, discos y mucho más. El Café Venezuela, desde las 2 de la tarde, estarán allí los guías patrimoniales exhibiendo la fauna propia del parque. Junto a esta actividad estarán integrantes de la editorial El Perro y la Rana, haciendo la presentación, distribución de ejemplares donados por la institución nombrada. En el mismo horario de la tarde se realizará la presentación musical a cargo de la orquesta Cosecha. Son las 12:09 minutos. Todos los días de la semana, a partir de las 5 de la tarde, se llevará a cabo en el bar Librería El Techo de la Ballena, ubicado en las esquinas de Gradillas de nuestra ciudad capital, una serie de encuentros culturales y literarios hasta las 7 de la noche. Kevin Malavé, gerente de publicaciones de Fundarte, destacó que en este espacio el pueblo venezolano podrá compartir temas de distintos tópicos que nos interesan, como la literatura, la filosofía, la dramaturgia. Y es por eso que, aparte de ser un lugar de encuentro y de poder adquirir publicaciones, podemos conseguir también una programación cultural y literaria, que dentro del Techo de la Ballena también va a haber algo musical. y así. Otro día tendremos dramaturgia, tendremos DJ, tendremos grupos musicales, todo esto dentro de la programación del Techo de la Ballena, que es nuestro café librería. Los invitamos, Techo de la Ballena, nuestro bar librería en el centro de Caracas, donde todos los caraqueños y caraqueñas y todos los que nos visiten podremos conversar y compartir esta ciudad tan bonita que tenemos, y podemos compartir sobre la literatura, podemos compartir sobre distintos tópicos y, bueno, ¿por qué no? Hasta tomarnos un café y relajarnos en la noche. Como parte de la amplia programación que ofrecerá este espacio cultural, para este martes está previsto un conversatorio a cargo del poeta, pintor y crítico de arte Juan Calzadilla, quien hablará de los antecedentes del movimiento El Techo de la Ballena, fundado en los años 60. Para más información, los interesados podrán consultar la programación a través de su cuenta en Twitter, que es @eltechodelaballena. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos Celar recibirá hasta el próximo 13 de febrero propuestas formativas para los seminarios y talleres de investigación, así como también a los talleres de creación literaria y artística correspondientes al periodo marzo-junio de 2015. Anaís López, coordinadora de formación y docencia, destacó que estos talleres y seminarios se vinculan principalmente con las líneas de trabajo del CELAR. Hasta ahora el CELAR tiene 7 líneas de investigación. Una que tiene que ver con movimientos sociales y prácticas contrahegemónicas, una sobre filosofía y pensamiento crítico, otra sobre economía crítica y crítica de la economía, otra línea sobre alternativas al desarrollo, una línea sobre género y una línea sobre arte, literatura y otras prácticas simbólicas. Para la presentación de propuestas, nosotros lo que pedimos es tengan notificación de su propuesta, porque en el marco de la línea, el taller o la experiencia formativa que propone es, bueno, como importante, es relevante, cómo se relaciona con la línea, un objetivo general de taller o seminario, los objetivos específicos, cuál va a ser la programación y los contenidos del taller, cuál es la estrategia pedagógica. Pueden traerlos acá a la Jefatura de Formación y Docencia del CELAR, que está en el piso 4, aquí en la Casa Rómulo Gallegos, que está en la Avenida Luis Rocha. El CELAR iniciará el periodo de inscripciones para los seminarios y talleres a partir de la tercera semana de marzo. Los interesados pueden llamar a los siguientes números telefónicos: 0212-285-2644 y 0212-285-2271. Son las 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La película venezolana Da Una, lo que lleva el río, del cineasta Mario Crespo, fue seleccionada oficialmente por el programa Natif para estrenarse simultáneamente en la edición número 65 del Festival Internacional de Cine de Berlín, a efectuarse el próximo 6 de febrero. Este año el programa Natif, en una sección especial, acogió a las mejores películas sobre el tema indígena realizadas en Latinoamérica entre 1986 y el año 2014. Da Una, lo que lleva el río, es un largometraje ficción en el que su personaje protagónico se enfrenta a las convenciones de la cultura guarao. La historia sirve como vínculo para hablar al espectador sobre la necesidad de entender la interculturalidad, donde además se toca el tema de la mujer. Su estreno en el país será en marzo, mes internacional de la mujer. Son 12:14 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos hoy nuestra entrevistada aquí en cabina. Tenemos el gusto de recibir a la presidenta de la Fundación Casa del Artista, Lizeth Torres, y vamos a hablar con ella acerca del Premio Nacional de Cultura. Bienvenida, Lisette. Te estás colocando los audífonos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte acá directamente en cabina. Estamos nosotros dichosos de tenerte aquí y también dichosos de recibir de ustedes mismos y de su propia voz todo lo concerniente a este premio que es tan importante, el Premio Nacional de Cultura. ¿Cómo viene este premio en esta edición? ¿Cuáles van a ser las variantes de los anteriores premios? ¿Qué novedades vienen? Bueno, en principio, reconocer y exaltar lo que significa el Premio Nacional de Cultura, ¿no? El Premio Nacional de Cultura, por supuesto, es el reconocimiento de mayor trascendencia que otorga el Estado venezolano a sus artistas, escultores y creadores, porque este premio no es un reconocimiento a una obra puntual o a un aporte específico, es el reconocimiento a la trayectoria, claro, a la vida artística, al aporte a la cultura venezolana, a la contribución al desarrollo cultural de la nación y sobre todo al resguardo de la identidad y de la soberanía cultural. Entonces, el Premio Nacional de Cultura es un premio que ha logrado en revolución ser de mayor participación, de mayor garantía de derechos sociales y también promueve la reivindicación y la justicia social. Los ganadores del Premio Nacional de Cultura tienen la posibilidad de disfrutar del único premio en el mundo que a sus ganadores les significa una asignación de por vida. Y esta asignación en la actualidad también se logró aumentar para el beneficio de todos los ganadores. Esa es una de las variantes yo te hacía referencia. ¿Cómo viene este nuevo premio en comparación con los anteriores? Y bueno, si se va a establecer más o menos igual en las mismas locaciones, el acto va a tener algo de distinto. ¿Nos puedes comentar eso para que nuestros usuarios se ilustren, se ubiquen? ¿Cómo no? El Premio Nacional de Cultura, el procedimiento es el siguiente. Como premia toda la vida, premia la trayectoria, premia la obra, el aporte, bueno, son para esta ocasión 11 menciones, porque el premio ha cambiado en sus menciones. Por supuesto, tenemos para esta ocasión la mención artesanía. Se suma a las 10 menciones anteriores. Que no están el año pasado. Bueno, es por primera vez que existe en la historia del Premio Nacional de Cultura la mención artesanía. Vale, entonces este viene ya como con un aditivo, sí, de inclusión. Sí, tiene muchos beneficios y ya te voy a explicar por qué. Porque primero, bueno, por supuesto las reivindicaciones en materia legislativa y lo que tiene que ver con la organización y la participación del colectivo de los artesanos en todo el país ha sido de gran contundencia, de gran organización. Y por ende, tenemos los avances como la modificación de la propia ley de artesanía. Uh-huh. Y el hecho de que ellos participen como gremio en lo que tiene que ver con la materia socioproductiva desde la gestión cultural de forma protagónica. Por supuesto, se suma todo esto al trabajo que ha liderado el Centro Nacional de Artesanía en todo el país, dándole un papel preponderante a la organización popular de los artesanos en todo el país. Y el logro de la mención artesanía justamente tiene que ver desde la revisión de la ley hasta la participación y las conquistas de un pueblo organizado y de un pueblo apropiado de los beneficios que garantiza el gobierno bolivariano. Claro. Oye, qué bonito, porque antes, en algunas épocas anteriores, se veía al artesano como, no sé, como alguien, eso no es arte, eso no es cultura, eso es como costumbre. Un poco menospreciando. Bueno, en las épocas anteriores, los artesanos y todos los artistas. Uh-huh. Según la ley, el artista era un trabajador informal, si no teníamos un componente legal ni éramos sujetos de derecho. Uh-huh. En revolución, el artista, el cultor y el creador ya es sujeto de derecho. Aparecemos en la descripción como trabajadores independientes. Aparecemos en la nomenclatura la descripción para los beneficios sociales que garantiza el gobierno. Y por ende, ya tenemos ley orgánica, ya tenemos ley de protección para el trabajador y la trabajadora, ya tenemos reivindicación, tenemos 6.000 creadores pensionados en todo el país. Es decir, que ya de hecho y de derecho, pues por supuesto el gobierno bolivariano ha garantizado la reivindicación de esta población que es inmensa, inmensa, y que garantizan el identitario y por supuesto el imaginario. Y garantizan, realmente son la reserva de la identidad nacional. Claro. En ellos, en su existencia, en su permanencia, en la posibilidad que tengan para desarrollar su arte, su obra, garantizamos nosotros nuestro espacio de resistencia cultural. Por eso es que el premio, como cualquier otro premio o cualquier otro espacio que reconozca y promueva y difunda el trabajo del hombre y de la mujer dedicado a la cultura, son necesarios. Claro. Porque son espacios totalmente humanistas, son espacios donde se socializa el hecho cultural y donde se promueve lo que ese aporte significa para todo el pueblo venezolano, no solamente para el colectivo que directamente pudiera tener acceso o disfrute de ese bien. Exacto, exacto. Pero también qué bonito, porque se premia toda una trayectoria, y entonces lo acabamos de establecer ahorita, gente que en toda aquella trayectoria no tenía ese marco legal que hay hasta no hace pocos años. Exactamente. Ellos vienen teniendo décadas, toda una vida, al margen de la ley, y al margen de... Es así. ¿Verdad? Y hay un histórico del premio que tenía que ver con un premio muy atribuido o asignado a dedo por eruditos o conocedores en la materia, casi que resumido un séquito, que eran los que pudiesen o no participar o poder decidir quiénes iban a ser los premios. En este momento el Premio Nacional de Cultura tiene la posibilidad de participar todo hombre y mujer que, teniendo más de 30 años de vida artística, lo postule una comunidad, un individuo, una institución. Y si nadie lo autopostula, se puede autopostular. Es decir, que no hay manera que se excluya de ese espacio de participación y reconocimiento. Aparte de eso, el Premio Nacional tiene, como lo mencioné, un aumento en su asignación mensual, que es vitalicia, y también para esta ocasión, por parte de la Fundación, el metálico en el momento de la premiación, que son 50.000 bolívares según las bases del premio. Estamos en conversación con el ministro Reinaldo Iturriza para presentar un punto de cuenta donde pudiéramos doblar este aporte, este reconocimiento por lo que significa el Premio Nacional de Cultura. Claro, y porque también es un premio que ha logrado reivindicar y ha logrado dignificar a creadores que lo merecían y que jamás lo iban a poder ganar. Uh-huh. Hay una característica del premio, que es un premio bianual. Nos encantaría que pudiera ser anual, incluso está dentro de las sugerencias que hacen los jurados, porque hay dos jurados. El jurado que selecciona, que está integrado por premios nacionales o que tienen el perfil, la trayectoria perfectamente que les pudiera significar o valer un premio nacional. Y está el jurado calificador, que son los que en definitiva escogen al ganador. En esta ocasión, por primera vez en la historia del premio, tenemos tantos postulados y tenemos más de 200 postulados al Premio Nacional de Cultura, y también tenemos una postulación de las regiones que supera, por primera vez en la historia del Premio Nacional, que supera las postulaciones de la capital. Entonces, este premio sí tiene muchísimas variantes, ¿vale? Bueno, nosotros quisiéramos, primero porque somos en las regiones, somos el interior del país, y por supuesto amamos y queremos enormemente todo lo que se logra desde los espacios de las capitales, pero sabemos que los beneficios muchas veces se concentran en estas ciudades, y quisiéramos que el premio pudiera realmente quedarse en los estados. Tenemos una participación, primero todos los estados postularon. Todos los estados postularon. No se quedó ningún premio desierto. Y no se quedó ningún estado sin participar. Y aparte de eso, tenemos unas postulaciones que son realmente extraordinarias. Creadores que tienen 80, 90 años que están optando al Premio Nacional de Cultura. Pero no podemos mencionar algo. Pues no. ¿Por qué? Porque eso pudiese incidir, claro. Fíjate que nos dicen, pero. Ya te entiendo. Tienes que decir cuáles son los jurados. No, mira. Tiene toda la razón. Tienes que decir, el ministro. Yo tenía que hacer la pregunta, pero incluso haciendo ya la respuesta, salvedad, pues se entiende mucho mejor. Claro, y de todos modos, el ministro, cuando en el momento el jurado delibera, y ya se escogen los ganadores, el ministro da una rueda de prensa, se hace acompañar con 3-4 jurados que acceden a estar con él, aceptan estar con él en ese espacio, y se difunden los ganadores y se leen los veredictos. Yeah. ¿Por qué esa persona ganó esa mención y cuáles son los atributos? ¿Por qué se le asigna el Premio Nacional de Cultura? Claro, cónchale, qué bien, qué bueno está todo esto. Esto nos da a nosotros como un aliciente, ¿no? Que se están haciendo las cosas bien y tomándolas en cuenta desde muchos ángulos, casi que yo me atrevería a decir que la mayoría de los puntos de vista, para no englobarlos todos, quizás no estamos viendo, pero habiendo tanta gente y todo lo que nos estás diciendo de que no quedó ningún estado por fuera, que esta vez hubo mayor participación. Entonces, claro, al haber más intelectuales, más cultores, más creadores pendientes de todo esto, pues muy pocas cosas se pueden dejar por fuera, se pueden quedar en el tintero. Y eso traduce también una organización desde las políticas culturales del Ministerio de Cultura, que traducen una descentralización, una masificación del bien, de la gestión cultural, un interés de los hombres y mujeres que están haciendo política en materia cultural en los estados, de mayor interés de realmente visibilizar la nación como un todo, la patria como un todo. Es también bien valioso reconocer que el Premio Nacional de Cultura se quedó muchísimo tiempo en Caracas, se le otorgó a Premios Nacionales de Caracas, y es un premio casi que 85% masculino. Uh-huh. Por supuesto, nosotros tenemos una campaña, una convocatoria que las mujeres se postulen. Tenemos extraordinarias creadoras. Claro. Y hemos logrado también una mayor participación, una mayor postulación. Esto mide, en psicología lo podemos revisar de muchas maneras. Uh-huh. Pero digamos que la mujer no tiene tanta necesidad de reconocimiento como el hombre. Entonces, por supuesto, estoy a todos los hombres armando aquellos expedientes gigantescos. Oye, eso sí es bien, bien noticioso lo que nos está diciendo. Bueno, digamos, todo lo que significa psicológicamente, lo que traduce es la psique femenina, ¿no? Que es un espacio insoslayable, como decía Freud. Sí. Me muero sin conocerla y sin lograr descubrirla o traducirla. Pero lo que sí es cierto es que el Premio Nacional de Cultura en este momento es un premio que, como el nombre lo dice, es nacional, es para todos. Uh-huh. Estaremos ya con las deliberaciones del jurado para el mes de febrero y esperamos dar la rueda de prensa a finales del mes de febrero, porque la fecha de entrega del Premio Nacional es el 30 de abril en la Sala Ríos Reina. Por supuesto, el Premio Nacional de Cultura lo entrega el Presidente de la República en compañía del Ministro y todas las autoridades que estaremos acompañándolo. Aparte de lo más importante, cultores, creadores, artistas en cada una de las áreas que estarán acompañando a los ganadores, y por supuesto se invitará a todos los que fueron postulados. También. Absolutamente. Oye, qué bonito, a todos. Claro, claro. También se les entrega. Pues no perdieron, participaron. Claro que no. Claro. Es que esto no es un premio donde hay perdedores. Exacto. El Premio Nacional premia la trayectoria. Tenemos postulados que tienen 5 ediciones continuas postulándose. Claro. Eso no es que ya me postulé y no me voy a postular más. No. Tenemos un caso, por ejemplo, el ganador del Premio Nacional de la edición 2010-2012 en Artes Plásticas, que fue José Antonio Dávila. Su primera postulación fue 50 años antes de ganar el Premio Nacional de Cultura. Wow. Y luego, 50 años después, lo gana. Pero la postulación del maestro, primero, era una cosa tan increíble, porque él se apareció con sus carretillas llenas de cajas y cajas y pinturas y fotografías. Sí. Y todo el material que él logró y que logró sumar durante toda su vida. Y el maestro, claro, sigue produciendo, sigue pintando, sigue creando. Oye, pero ahí está la premisa del Libertador, que se premia la constancia. Exactamente. Qué bonito, qué bien. Oye, Lizeth, qué bueno que nos hayas traído todo este tipo de cosas. Se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, pero este momento ha sido sumamente rico. Antes de que nos vayamos, no sé si quieres mencionar algo que se nos haya... Sí. En el marco del Congreso Nacional de Cultura, todos los participantes en las regiones y aquí en Caracas decidieron por unanimidad otorgarle el Premio Nacional de Cultura al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, en el marco de esta actividad, tenemos un espacio reservado para este reconocimiento, que lo abordamos desde el espacio más afectivo, más emocional, más cuidadoso, más delicado. Lo estamos tratando con el mayor tacto, con la mayor delicadeza. Esperamos contar con la asistencia de su papá y de su mamá, uh-huh, para que lo reciban por él. Es decir, sabemos que va a ser un espacio de una inmensa ternura. Claro. Porque lo importante del artista, y esto lo digo en todos los espacios donde me entrevistan, es que el artista no deja jamás de ser artista. Jamás. Uh-huh. Jamás. Una condición de vida. El artista podrá llegar a 100 años y tener la salud que tenga, tener las posibilidades de los espacios que lo entrevisten o que no lo entrevisten. Estará en los medios o no estará. Uh-huh. Estará en la televisión o no saldrá. Pero sigue hasta el último día de su vida siendo artista. Y cuando ya se va de este plano, sigue siendo artista. Claro, es el legado. No se ha olvidado. Además que no muere hasta tanto te siguen recordando, y quién sabe si más. Y ya sabemos que el principal promotor de lectura de este país se llama Hugo Rafael Chávez Frías, que es el artista plástico, que bueno, que declamaba, sí, bueno, todas sus facetas artísticas. Oye, pero esto es de verdad que nos has dejado de una pieza, Lizeth, con todo este tipo de noticias que nos has traído, y además este sentimiento con lo que estás cerrando. Muchísimas gracias, de verdad que no tengo más que decirte en nombre de todo el equipo y creo que de toda la emisora. Muchísimas gracias por habernos traído esta información a ustedes de tu propia voz, y por supuesto éxito a todo el equipo de la Casa del Artista, que todo salga bien como viene saliendo, y bueno, que sigan los logros y para muchísimas adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Lizeth. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con estas sentidas palabras cerramos una emisión más de Cultura al Día. Hablamos con Lizeth Torres, presidenta de la Fundación Casa del Artista, y a propósito el tema era el Premio Nacional de Cultura. Con esto ponemos punto final a una emisión, como les acabamos de decir, de Cultura al Día. En los controles está el señor Luis Arloyo. En la redacción, edición y montaje, Cinema de González, Karen Arencibia. Ante los micrófonos estuvo Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM.

escrito. Y la CELAC dejó escrito, comandantes infinitos, todo uniendo al continente. Padre, no diste de frente, más deporte, educación. Más deporte, educación, cultura y un corazón. Patrio, por honor debemos seguir tu obra y haremos con Alí Bolívar Cristo. Con Alí Bolívar Cristo y el pueblo con que resisto, que el oligarca se asombre y el mundo porque eres hombre, que al pobre no abandonaste. Con todo esto que dejaste, quieren que olviden tu nombre. Las 12:41. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Sin ventarrón, en nuestras fuerzas armadas, un proyecto en gestación para rescatar la patria de las manos del traidor. Un grupo de militares con valentía y pundonor que realmente les dolía lo que sufría la nación, viendo el sueño de Bolívar entre ceniza y carbón, sepultado por la mafia de un imperio arrollador. El ejército, la guardia, la marina y la aviación irrumpen contra el tirano con un lema a su favor: patria, muerte, compatriota, esto sí es revolución. Impulsando nuestra patria hacia un destino mejor. Desde que usted tomó el mando se cambió la situación, se le dio respuesta al pueblo por esa preocupación. Las misiones, por ejemplo, van en esa dirección, en beneficio de todos. Usted le dio aprobación. Vuelvan cara barrio adentro, sus derribas también son importantes porque el joven hace estudio superior. Dígame la misión Robinson si trajo satisfacción. Lástima que mi viejita no conoció esa misión. murió siendo analfabeta y eso me causó dolor, pero hoy siento un gran consuelo cuando yo entro a un salón y miro un grupo de ancianas estudiando su lección. Los niños en los colegios tienen su alimentación, el campesino en sus tierras, asesoría y provisión. Nuestros hermanos indígenas se les está dando atención. Por eso digo y reitero que se acabó la exclusión. Hoy Venezuela es de todos, pongámosle corazón. Por eso mi comandante, apoyamos su gestión. Reciba todo el afecto de un pueblo trabajador que sufrió las embestidas de tanto bicho ladrón. Yo soy un soldado más, resteado en la guarnición, pero ellos no volverán, se lo juro por mi honor, porque la patria por ellos siente desprecio y rencor. Un paro, un golpe de estado y sin justificación, pisoteando los preceptos de nuestra constitución. Viva Dios y viva la patria y viva el libertador, y que viva eternamente nuestra gran revolución. Las 12 y 47 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. 12:52. Otro la prende y media. Apágame la vela, María. La vela, la vela, María. Quiero que apágame la vela, María. La vela, la vela, María. Una vieja me dijo, te tienen mecha prendida. Uno la prende en el mundo, otro la apaga media. Apágame la vela, María. Pero que apágame la vela, María. Que quítame la vela, María. Apágame la vela, María. ¡Ay! Apágame la vela, la vela, la vela, pero que apágame la vela, que quítame la vela, para terminar la policía, me voy a meter a la guardia, uno coge la pistola, otro coge la bola, y no. Apágame la vela, la vela, pero que quítame la vela, pero que apágame la vela, ¡ay! Pero que quítala, ay, apágamela, pero que quítame esa vela, ay, que quítamela, pero que quítamela, pero que apágamela, ay, que quítamela, María, María, apágame la vela, que sácame esa vela, ay. Las 12:54. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Quiero decirte antes de partir, te vayas, vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien tu mano y un beso le pedirás con tu mirar. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrás que no se ría más de ti por no causar tan solo la. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Las 12 y 59 minutos. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 20 de enero de 1778, el navegante inglés James Cook, el célebre Capitán Cook, descubre las Islas Hawái. Cook desembarcó en Waimea, en la isla de Kauai, y retornó un año después en el que sería su último viaje, pues murió en un encuentro con los nativos de Kealakekua, otra isla del mismo archipiélago. Después del descubrimiento de Hawái, se mantuvieron independientes aunque rodeada por las ambiciones de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Finalmente, en 1898, en la misma época de la Guerra Hispano-Norteamericana, el archipiélago cayó definitivamente en poder de los Estados Unidos, que confirmaron la anexión creando el territorio hawaiano en junio de 1900. En 1959 se convirtió en el estado número 50 de la Unión. Su capital, Honolulu, está situada a 3.850 kilómetros al oeste de San Francisco, de California. El archipiélago tiene una superficie total de 16.641 kilómetros cuadrados. Esta cifra se refiere, naturalmente, solo a la porción de tierra. Sus mayores alturas son el Mauna Kea y el Mauna Loa, picos que suelen estar nevados en la temporada invernal y pasan de los 4.000 metros. El estado de Hawái, aparte de su gran desarrollo turístico, cuenta con una importante agricultura, cuyos principales productos son la caña de azúcar y las piñas. De estas últimas, por cierto, produce casi la mitad de las que se enlatan en el mundo. Además, tiene gran importancia militar como parte esencial del sistema de defensa de los Estados Unidos. No se olvide, a propósito, que en su territorio está ubicada la célebre base naval de Pearl Harbor. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Hoy quiero rendir tributo a tanta gente que como yo, por aquellos días aciagos, salió a la calle y se la jugó por defender su derecho, su fe, su vida y constitución. Donde quiera que se encuentre, mi voz por siempre reivindicará ese gesto soberano que para la historia se quedará. Como el día donde este pueblo y su fuerza armada se echó a volar. El 11 fue la emboscada, con las cámaras bien situadas, y entre bala y televisoras al plan macabro le dieron forma. El 12 día tan largo y la traición crece, crece, crece. Esa noche ni dormimos a la espera del gran día 13. Como una onda expansiva, aquella ola nos envolvió. Y al unísono evocamos cuál era aquella nuestra misión. Bajo el que estaba en el cerro y subió hasta el del zanjón. Y no importó la distancia, porque aquel clímax nos inspiró. Se desbordaron las calles, Miraflores fuerte de una. Y este pueblo de Bolívar volvió a hacer gala de su bravura. Por eso estas coplas quiero lanzar al viento hecha canción, resaltando con orgullo el heroísmo de aquella acción. Y dar gracias a la raza que mucho antes nos precedió, que luchó contra el intruso y su coraje nos heredó, que con su coraje nos heredó. Su coraje nos heredó, que siempre tuvo en la sangre y por aquellos días de nuevo afloró. Su coraje nos heredó, el espíritu solidario de nuestros ancestros nos acompañó. Y su coraje nos heredó, del toro Maima, del Tupi, del Cariña y el Arahuacón. Su coraje nos heredó, tribu Caracas, Pemón, Guarao, Otomaco. Y su coraje nos heredó, de aquel valor ancestral de nuevo nos convocó. Y su coraje nos heredó, a derrotar presencia y mucho honor. Su coraje nos heredó, Ana Karina Rote, a Mocón, a Pororo y Tosonato. Su coraje nos heredó, solo nosotros somos gente, aquí no hay cobardes, aquí nadie se rinde, y esta tierra es nuestra, nuestra, nuestra. Gloria al bravo pueblo. Una y seis minutos. Comandante Alfonso Cano, inventamos o erramos. Si yo bolivareo, si tú bolivareas, si todos bolivareamos, si nos organizamos para dar la pelea, segurito que ganamos. ¡Ajá! El pueblo debe mandar con las FAR, y hay que ponerse de acuerdo. Bolivariar es el verbo que debemos conjugar. Si yo bolivareo, si tú bolivareas, si todos bolivariamos, si nos organizamos para dar la pelea, segurito que ganamos. Oye, ¿cómo sé que es combatiendo que al opresor derrotamos? Con el fusil en la mano, bolivariando yo vengo. Bolivariano de corazón, sigo sigo la huella de la luz que sembró Simón. Soy bolivariano de convicción, creo en el verbo de la revolución. Iván Ríos, gózalo. Y esas son las notas insurreccionadas del 3 bolivariano. Coge por la guardarraya de la clandestinidad. Por ahí vamos, Julián, por ahí vamos. Si yo bolivareo, si tú bolivareas, si todos bolivariamos, si nos organizamos para dar la pelea, segurito que ganamos. ¿Qué, qué? Bolívar no es simplemente una estatua, una pintura, ni Dios de inalcanzable altura. Es pensamiento insurgente. Si yo bolivareo, si tú bolivareas, si todos bolivariamos, si nos organizamos para dar la pelea, segurito que ganamos. Oye, Bolívar es sentimiento de amor, de justicia, de valor, jamás de arrodillamiento. Bolivariano de corazón, sigo la huella de la luz que sembró Simón. Soy bolivariano de convicción, creo en el verbo de la revolución. Contra la sanguijuela gringa, a bolivariar. Contra las oligarquías, a bolivariar. A bolivariar. A bolivariar. Vamos latinoamericanos, a bolivariar. Vamos, vamos, vamos, vamos. A bolivariar. A bolivariar. Contra la sanguijuela gringa, a bolivariar. Contra las oligarquías, a bolivariar. A bolivariar. A bolivariar. Y el latinoamericano, a bolivariar. Vamos, vamos, vamos, vamos. A bolivariar. A bolivariar. A bolivariar. Contra la sanguijuela gringa, a bolivariar. Contra las oligarquías, a bolivariar. A bolivariar. A bolivariar. Una y 9 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Creer, poder, volar con alas de metal. Sin poder levantar el vuelo, creer. Vivir con dignidad, en plena libertad, sin saber que todo es engaño. sabes dónde vas. Caminas y no sabes dónde vas. Más ojos que no dejan de mirar. Una y 13 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. 1:17. Vivió pisando el aire en la memoria de la nada, remedando los andares ya existidos, perdido, navegando en aguas muertas, ignorando la sequía de su alrededor. Y fue feliz contando nubes, apartado de lo ajeno, resignado ante el dolor desconocido. Por la tristeza del otro, o sufrió ante la existencia lacerada. No lo sé, pero seguro fue feliz. Pensó, fraternizó, partiendo en dos sus opiniones, divagando entre la errante complacencia. Querido, por ideas enlatadas, reflexiones tibias, huecas que nadie pidió. Y fue feliz también rodeado, admirado de la fama, escuchado ya por todos y por nadie. No sé si la brisa lo empujaba, pues que el viento le seguía en naufragios que besaban los extremos. No lo sé, pero seguro fue feliz. Por eso yo prefiero leer a compromiso y hacer camino nuevo con la adversidad. Aunque no siempre tenga yo muchos amigos, ni tenga espacio en los mercados de la voz. Por eso soy un creador de fantasías, pero luchando porque un día sea verdad. Y me resisto a ignorar el llanto ajeno, aunque esos días no sean felicidad. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Oye, que el pájaro apañase aquí otra vez. Pájaro bañista que quiera aprender este nuevo baile que le enseña al rey. Tiene un algo extraño que no se explica. Tiene que sentirlo todo al bailar. Es un paso nuevo que va a comenzar. Burn the world, I wanna burn. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. La 1:24. Momentos en la historia. Federico Fellini fue un director y guionista de cine italiano, nacido el 20 de enero de 1920 y fallecido el 31 de octubre de 1993. Trabajó como periodista, escritor y dibujante. Su primera incursión en el mundo del cine fue colaborando con el director Roberto Rossellini en el guion del film Roma, Ciudad Abierta, de 1945. Fellini creó un estilo propio cinematográfico a partir de la autobiografía y el surrealismo e incorporó elementos grotescos, oníricos y satíricos. El director italiano expresó a su manera las miserias humanas y la situación del mundo contemporáneo, sin importarle el carácter masivo de sus películas. Recordemos a Federico Fellini. Hablar de sueños es como hablar de películas, ya que el cine utiliza el lenguaje de los sueños. Años pueden pasar en segundos y se puede saltar de un lugar a otro. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, @ Alba Ciudad. Hola, les habla Joel Uriola. Los invito a escuchar Alba Ciudad por 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Loloé, ay loloé, que repiquen los tambores. Repiquen los tambores, lo lo lo lo lo lo la mano del tamborero por siempre la adoraré. Lo lo ve, ay lo lo ve, repiquen los tambores, lo lo ve. Este golpe de tambor por siempre lo cantaré, en el alma y con mi pecho mi tambor me vio nacer. Lo lo ve, ay lo lo ve, repiquen los tambores, lo lo ve. La vida me vio nacer y San Juan Thank you. así es la devoción y por siempre lo será. Que retumben los tambores por toda la eternidad. Sanjuanero que le pide mucho a Dios. Una y 31 minutos. Cuando era muy niño, en ruda gestión lo suyo, abandonaron el sitio, dejando la sepultura al pie de un roble florido, a tres soles de distancia, según el salvaje instinto. Notaron que entre la horda no se hallaba el indiecito, supersticioso el cacique hizo practicar un rito, y el brujo dice mirar una luz de extraño brillo, y una mujer caminando sobre las aguas del río, llevándole el alimento al indiecito perdido. Una mujer caminando sobre las aguas del río, llevándole el alimento al indiecito perdido. Thank you.

las 2:01. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Hacer. Buscando siempre las opciones, sin soluciones, llorando sin dejarte ver esos temores. Y en desventaja, el cuerpo raja, deja sus huellas, el corazón opaca, vuelve y ataca, la vida sin remordimientos. Sus sentimientos solo contenta, mira si tu hijo está contento. Quizás tal vez el día de mañana tengas tu calma, tranquilidad y paz para tu alma. Las cosas tristes de la vida no dan cabida, solo satisfacción de soledad y fuerza en la caída. Así de simple, como pa' levantarte, solo por eso es el que llevas en el vientre, debe amarte. Amarte, amarte, amarte. Madre, como tú ninguna, este canto, sentimiento de la cuna, nace de mis adentros, no entiendo por qué lloras. Madre, en el mundo hay una sola. Somos de familia, 6 de octubre es 1976. Son las siglas de mi nacimiento. Soy libre, soy violento como el viento. Miento, siento, pero entiendo el sufrimiento de una madre sola en este mundo. No me confundo. Junto yo he vivido con mi madre en esta puñetera y jodida vida. Mi padre en el 80 nos abandona. 90 millas de mi zona. No me molesta, pero me incomoda. Prosigue, punto y coma. Mi difunta abuela que no perdonaba, la maltrataba. Asustaba, ante mis ojos la ofendía, la maldecía día a día. Le planteaba olvida tu futuro con tu hijo, dinero y economía. ¿Quién lo diría? Por eso, ZOE son las siglas de mi madre, que en la vida ha sido madre y padre a la vez. Madre, como tú ninguna, este canto, sentimiento de la cuna, nace de mis adentros, no entiendo por qué lloras. Madre, en el mundo hay una sola. Daría mi vida si fuese por vos. No hay dos en este planeta, no más. Tu cara, alma, corazón y cuerpo, ese es mi Dios, mamá. Mi pulso no descansará jamás. Me corre tu sangre en mis venas para salir a luchar. Dulzura, ternura, pura tu alma. A Dios le pido siempre ser presente en mi alma, dama, como un arma que resguarda del destino la mala jugada del camino hacia el futuro. Y yo orgulloso del esfuerzo de nosotros dos, mamá. Dos y cinco minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. cuesta arriba, sin dar respiro a la mentira yo. Cuando todo nos vaya mal y peor, no tenga nada, ningún sentido yo. Caminaré por Babilón, en este mundo me quedo. Caminaré por Babilón, en esta tierra me quedo. Caminaré por Babilón, en este mundo me quedo. Caminaré por Babilón, en esta tierra me quedo. Minutos. Pija, pija, pija. Epa, primo, ¿qué vaina es? Que así lo mata el carro. Y este no es mi compadre. Quédate por aquí, compadre. Epa, compadre, ¿qué pasó? No, vale, vine aquí a mudarme para aquí, para el centro, pero no. Sí, es una vaina muy mala vivir por aquí, compadre. Ey, compadre, demasiado. Mire, ya te voy a contar una vaina que me pasó. Contame, pues. Rap. Venezuela, caso de la vida real, desde la base secreta, récord, el Orza, lo más criollo del mapa. Salí del Monte Cuñado y recorriendo las ciudades, caminando por las calles, la vaina se puso grave. Probé una torta casada y me dio un dolor de barriga, y aquellas ganas épicas y me explotan la vejiga. Pero así no me tendí, viendo cosas diferentes, tantas chicas relucientes perfumaban el ambiente, con una vaina en los dientes que parecían un rastrillo. Le dije, ¿qué vaina es esa? Me dijo, esos son frenillos. Y a ti, compadre, ¿cómo te fue en la recorrida? Seguro pasaste trabajo y bregaste por allá todos los días. Explícame qué te pasó en aquella travesía, tú que eres más creyendo que un sancocho al mediodía. Esa vaina sí es verdad, compadre, ahorita le cuento. Las vainas que le pasa a uno por nacer en el llano adentro. Me dispuse a caminar y me agilé para la ciudad, como escuché muchos rumores que allá la vida es calidad. Recogí mis cuatro trapos sin pensar ni reparar y me encaminé ni más ni menos que del llano a la ciudad. Cuando llego, compañero, esa era una jumacera. Ay, compadre, si usted viera mujeres por donde quiera. Me pude saco terciado como un llanero resfriado y caminando con cuidado un poco me había asustado. Cuando de repente, compañero, se prendió una plomacera. Yo ni sabía qué lo que era, ay, pegué, fue la carrera. crucé como 30 calles embalado como una fiera. Mire, compadre, le comento que aquí la vaina no es muy buena. De vaina no lo mataron, otra vez ni se le ocurra caminar por esas calles donde no hay monte ni burra. Yo también pasé trabajo comprando unos interiores, hasta vomité tres veces en unos tales que sensores. Yo salí de dos colores, la tensión se puso baja. De repente voy un tipo y pelo por una navaja. Me dijo, quiero el billete. Le dije, primo, no tengo nada. Pero vino el desgraciado y me empezó a revisar. ¿Sí? Cargaba lentes oscuros, también un par de zarcillos, pero no me quitó la plata porque la cargaba en el fundillo. Ya no hallo ni qué hacer, viviendo por aquí en el centro. ¿Será que tendré que irme de nuevo para el llano adentro? Sí, compadre, no me diga, esa vaina sí es arrecha. Todavía tengo recuerdos de tan malas experiencias. Después que yo estaba allá, no sabía pan de coger. El hambre me tenía estrechado y no tenía ni par café. Pues no hay una vaina más seria que un veguero en la ciudad. Uno limpio, fin perdido, ¿pa' qué se pone a inventar? Entonces, ¿qué vamos a hacer, compadre? Bueno, compadre. ¿Para dónde, compadre? Bueno, para el llano. ¿Qué voy a hacer si esta vaina no me gusta? Yo soy un veguero recio y amargo como la bruja. ¿Qué voy a hacer? Pa' mí ya no es que me voy, me regreso, primo hermano, a cuidar de mis marranos. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer, ya parezco mismo bolsa, estoy llevando mucha vaina, yo mejor me voy pelosa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, pues, no vaya a saber, recoja sus macundales que nos fuimos de una vez. Mire, primo, yo no vuelvo a pisar tierra ajena, por estar con los inventos me han echado una carrera. Yo no vuelvo pa' esa vaina, ay, la broma no es muy buena, yo metiendo pa' mi llano con mi vaca y mis ovejas. Yo también cojo camino pa' mi tierra, compañero, eso es muy malo, un campesino viviendo en el extranjero. Me hace falta de un chiquero repleto de puro capón y una brisa sabanera revuelta con cagajón. Usted mismito ya lo dijo, tiene toda la razón. Yo no cambio oro por cobre ni jorobo por reggaetón. No se diga más de temas, ya acabó la discusión. Vámonos a comer pira revuelta con chicharrón. ¿Qué vaya a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya que estoy en mi casita, para el centro yo volveré, pero será de pasadita. ¿Qué vaya a hacer? ¿Qué voy a hacer? Más nunca vuelvo por ahí. Yo me quedo en mi fundito sembrando y comiendo maíz. ¿Qué vaya a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya que estoy en la sabana, mañana me voy para el río a ver si saco una cachama. ¿Qué vaya a hacer? ¿Qué voy a hacer? Compita, voy con usted, ya que no hay necesidad de volver para allá otra vez. Vale, creo que ahí no está mal de vivir para allá, pues, dentro, ¿verdad, compa? De más. Yo no vuelvo para esa vaina, no. No, demasiado, compadre. Mira, compa, pasa mañana por la casa, te voy a esperar en la mañanita para que vayamos a pescar hoy. Ah, bueno. Me traes el nylon viejo. Con eso me llevo la tarraya porque echemos un tarrayazo. Las 2 y 14 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada, acción organizada

2 y 23 minutos. Y 26 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. otorgando, hay también cuerdas de orgullo de coleador veterano. Y de fuera con la manta, hay con la manta tan un cacho colgando, hay también cuerdas de orgullo de coleador veterano. Dos y 29 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Y 34 minutos. Tocorocondo, mucho el merengue. Baila, baila, baila mucho el merengue. Goza, goza, goza mucho el merengue. Baila, baila, baila mucho el merengue. Goza, goza, goza mucho el merengue. Baila, baila, baila mucho el merengue. Goza, goza, goza mucho el merengue. Goza mucho el merengue. Las 2 y 37 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Para Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 42 minutos. Hola amigos de Alba Ciudad, esto es Buena Fe. Un abrazo grande a todos los amigos que escuchan esta radio, la 96.3, no te vayas del dial. Un abrazo. Creo en Chávez, padre creador del futuro. Hijo del pueblo de Bolívar, de Manuela y de Zamora. Defensor y hacedor de la patria socialista. Espíritu justiciero y libertario. Creo en Chávez como el Cristo de los pobres, el guerrero del amor. Prócer de la nueva independencia. Ángel que bajó a estas tierras, a estos mares, a estos vientos. Creo en Chávez en comunión con todas las religiones. Creo en Chávez en comunión con todos los pueblos de Dios. Creo en su mano milagrosa, amiga y solidaria. En su verbo santo que cura los males de los más pobres. Creo en Chávez y en el milagro de nuestra patria grande. Por su sacrificio, hoy es viento sabanero y nuestro protector eterno. Todos somos Chávez. Creo en Chávez como hermano. Él es mi comandante. Y yo también soy Chávez. Y tengo el poder del amor por la patria y por el prójimo. Creo en Chávez, creo en el pueblo y creo en Dios Todopoderoso. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Ahí las vi, con flores blancas sobre sus cabellos, con el coraje intacto en plena marcha, por los desaparecidos del todavía, con la rabia y el amor entre las manos, mostrando al mundo la verdad de tanto genocida. Hoy vestidos de impunidad. Mucho se ha escrito como historia, que las generaciones no vayan a olvidar, no vayan a olvidar, que el dolor de las Madres de Mayo es dolor de la Argentina, es dolor del Uruguay, el dolor de las Madres de Mayo es dolor de injusticias ocurridas en cualquier lugar. Ahí están, con quienes desde siempre les acompañan, desde el sol hasta el siguiente sol. Saben que las semillas quitadas de sus vientres volaron con el viento para nacer en la Vía Yala de este tiempo. Por lo tanto, el amor de las Madres de Mayo está en los pueblos que abren caminos por la igualdad. El amor de las Madres de Mayo está en los vientos que soplan del sur para el andar. El amor de las Madres de Mayo es el mismo por ver este mundo

2:55. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Ruta Argentina. Ahí va Diego. Armando Lío. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, siempre me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vera sola como de noche y de día. La vera sola tómbola, y arriba y arriba. La vera sola tómbola, de noche y de día. La vera sola tómbola, y arriba y arriba. Y ahí va Diego. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría al monte de omisión pa' gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vera sola tómbola, de noche y de día. La vera sola tómbola, y arriba y arriba. La vera sola tómbola, de noche y de día. La vera sola tómbola. ¿Cómo? Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. Ya iba bien. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una moda, que se viva flor de pie. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día.